Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Buenas tardes, empezamos aquí en este que se llama Sound System 69, este programa. Soy su servidor Enrique Ramones. Este sábado las transmito desde la laguna de Cajititlán, aquí con la banda de Caji. Andamos aquí grabando para traerles más que nada el ambiente de la fiesta que tenemos aquí en Cajititlán. A ver, preséntense, gente, para que los conozcan los amigos de Cusey. A ver, banda, arre, arre. A mí me pone el huevón. A ver, a ti, carnal. No se chivé. Yo soy Rabani. Aquí pura variedad con la gente de aquí. Hoy estamos desde la unidad móvil de Sound System 69, que es una bicicleta vieja, pero pues ya ahí tenemos ya unidad móvil. Y pues más que nada, aquí empezamos aquí con la buena musiquita para ponernos a bailar. Y pues aquí la amiga, ¿cómo se llama, amiga? No se chivía, amiga. Sí, digan su nombre para que los conozca la gente de José y no pase de que las buitrien, que les digan esto es que ellos no son de Caji, los de Caji no somos así. Eres el primero. Son de Arvento. Arvento 18. Arvento 13. Está bueno el cotorreo, pero vámonos con la primera cancioncita. Vamos con algo de Pericos, un grupo de reggae argentino. Nos vamos con esta que se llama Pupilas Lejanas para esta tardecita. Y continuamos aquí en Sound System 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Caer en la trampa, veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro. Lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir. Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Bueno, pues continuamos aquí en esto que se llama Sound System 69. Después de haber escuchado esta rolita de los Pericos, seguimos aquí con la fiesta. Y pues aquí el buen amigo Mata quería hacer una promo. ¿Usted quería hacer una promo, mi buen Mata? Pues sí, pues que le caigan a lavar a mi lavandería. Pizarre. Ahí en su lavandería quitan muy bien la raja de canela que dejan en los calzones para que le caigan a lavarle un ratillo. A ver, mi bueno, usted también quería hacer un promo, ¿no? Aquí para que le caigan a Kaiji. No, sí, aquí ya está la variedad de los tacos Kiko, buenos tacos, cuando quiera. Ea. Ya saben, promo aquí. Aquí sí dicen que lo escucharon. Aquí le regala al Kiko otro taco aparte para que le entre. Un taco gratis para el que diga que escuchó. Con mucha salsita para que se enchilen, ¿sí o no, carnal? Arre. A ver, pues qué canción les gustaría seguir escuchando en esto que es la fiesta de San Francisco 69. ¿Qué es? ¿Es que es reggae, carnal? Porque pues ocupamos reggae o ska, por eso es San Francisco 69, porque es... ¿De quién? A ver, mándela. Steel Pool. Nos vamos con esta buena rolita para continuar aquí y seguirnos ambientando aquí con esta buen ambiente de aquí de Caquititlán. Y pues más que nada, cáiganle a hacer turismo aquí a lugares mágicos de Jalisco. Aquí pueden llegar y nadar en el agüita cochina, no sé, comerse unos charalitos. ¿Qué más hay entretenimiento en Caquititlán aquí? Una buena caguama. ¿Qué más se les antojaría para esta tarde? Una agüita loca con mucho hielo, con su tonallita bien rico. Y pues seguimos aquí en esto que se llama Sound System 39, donde el ska no muere, solo se transforma. We'll be right back. La música que nos conecta. Cosay Network Radio. Bueno, pues seguimos aquí en 669. Seguimos aquí con la buena fiesta. Aquí ya están recomendando unos buenos grupos. Y aquí las amiguitas que vienen desde Arvento a visitar. ¡No es cierto eso! La, bueno, ya, sí, ya desmintieron que no son de Arvento, pues, pero de todas maneras, un saludo por la gente de Arvento. No, ya, amiga, no. No se apure, no. Tiene pancita chelera la amiga. Ahí para que el que quiera, ahí la pueden encontrar en Caquititlán, ahí pisteando una buena agua loca. ¿Qué? ¿Me decía que me iban a convidar? ¿Yo qué hago? ¿Un frutzi con tonaya o qué me dijo? Las gorditas light. Las gorditas light, aquí típicas de Caqui. Y pues aquí seguimos con la buena onda y la buena fiesta, aquí ambientándonos, aquí la raza ya bailando, echando desmadre aquí, al ritmo del buen ska. Enseñando la tanga. Aquí es una buena onda estar aquí transmitiendo desde la unidad móvil de Sound System 69, que apenas la saqué hasta aquí a que tome el aire. Nuestra buena bicicleta que no se raja, pero aquí estamos aquí transmitiendo desde Caquititlán. Pero nos vamos con otra rolita, a ver, ¿con qué les gustaría seguir? Un buen temita de ska o de reggae que les gustaría bailar en esta tardecita. Aquí. ¿De quién? Bueno, mientras escogen las amigas, creo que yo aquí me voy a aventar y voy a pedir una rolita. Creo que ahora me toca darme a mí el gusto. Me gustaría ir con algo más guapachoso de baile, aprovechando de que en el este, ¿cómo se llama ese toquines fresas que ese que arma la corona? ¿Estrella? En Reventura esta noche se la van a rifar, van a entrar al Gran Silencio. Me gustaría poner una rola de ellos, la de Reading Internacional, para ponernos en ambiente y bailar un poquito de vallenato, que es mezclado con Sky de Reggaemuffin, y para que se ponga a bailar mi gente aquí en Sosistas 9, donde el Sky no muere, solo se transforma. Sígueme para arriba, siempre para arriba. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. Ven y baila, solo ven y baila. Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Ragamuffin para mí. Si a ti te gusta mi sonido, dime wee wee. sonido, dime sí, sí. Con este ritmo que no para de sonar, toda mi gente se va a poner a bailar, y todo el mundo se va a poner a gozar, con este super ritmo internacional. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM, a través de radio.kuseinetwork.net, el programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchanos. Random and Radio Kusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Kusei Net. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Pues bueno, después de escuchar esta buena cancioncita, seguimos con el buen cotorreo y pues aquí acoplándome con el buen Chencho y el amigo Roña, aquí que andan tirando filosofía. A ver, compañeros, ¿nos quieren compartir algo? Bueno, esta tarde. Estamos planeando cómo va a ser la peda. Y refrescándonos con unas chelotas, ahorita bien perronas, para ver cómo va a estar mañana en la club y para curarnos allá en la playa, a los perros, A ver, usted fue el que le copié esa de Tonay en las rocas. ¿Cómo se prepara el Tonay en las rocas? Ah, güey, no más, eso es una chingadera bien simple. Un vaso con hielo si le echas tonalla. Y ya una gomita para que dé un poco de sabor. Ya ven, para que no se compliquen la vida, ya saben la recomendación, para que se refresquen y pues para que se pongan bien happy. También un tonalla, arriba hay una piedra. También, muy buena idea. A ver, compañero Roña, usted, cuéntenos algo, usted que sabe tirar filosofía. Pues cuéntenme cómo se siente de estar esta vez compartiendo sus conocimientos aquí ante la comunidad de Kusei. Pues que se pongan pedos con esas bebidas perronas que tradicionales, chidas. Sabias palabras, sabias palabras. Con ahí en las rocas, un buen mezcalito, en vaso, un buen mezcalito, una anís. A ver, maicilla que no se olvide. A ver, ¿nos podría contar una anécdota sobre alguna borrachera, si no es mucho incomodarlo? Pues una peda que me puse con recién en mi platanar. Terminé, no sé, echando la raicilla en todas las bancas y las quemé. Y luego las aventé a un baldío para que no se dieran cuenta, pero me acordé que en ese baldío estaban un montón de carros estacionados, todos habían guardado sus carros. Pues ahí me verán brincando barda para pagarlo. Bueno, después de escuchar esta buena anécdota, ¿qué les parece si nos vamos con algo de Escalariac, esta canción que se llama Puto Alcohol, para entrar más en ambiente con este tema? ¿A usted le parece buena idea, mi buen Chanson? Sí, bendito alcohol, pero es bien puto. Bueno, continuamos aquí en Sound System 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Si ha empezado, no sabes dónde estás. Te empiezas a relajar. Muy oscuro lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van. Sospechas cuál es el final. Te es tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol, te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Muy cerca hay una puerta, se abre al empujar. Mucha gente en el lugar. Se acerca un camarero. ¿Qué vas a tomar? ¡Ay! ¡Ay! Te ofrece una botella, un regalo aceptarás. La siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol, te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Escuchas Radio Cusey. Bueno, continuamos después de esta buena rola haciéndole homenaje al alcohol. Seguimos aquí ambientados aquí en Cajititlán, aquí echando cotorreo. Me acaban de raptar la unidad aquí móvil, se acaban de llevar mi bicicleta. Pero seguimos aquí bien ambientados y pues con un, y pues aquí con un buen pedo. Hoy es un poco más aventado el programa. Hoy nos andamos pasando por alto la censura, porque esta vez estamos de fiesta. Estoy aquí con mi gente de Caji. A ver, compas, pues que los oigan, dense a conocer aquí, caigan al cotorreo. Ah, ese es el que más queremos. A ver, mi buen Toyo, usted que es colaborador, usted que ha sido colaborador aquí del Sound 69 dando promoción, ¿cómo se siente por primera vez aparecer en Sound 69? Con un poco de calentura en el ombligo. Oh yeah, oh yeah. Ahorita que se empiecen a escuchar los de la plática de inglés que ven en las películas porno, es normal, es normal. Es que, pues es medio bicurioso el amigo Toy, pero pues aquí se le quiere. A ver, pues a ver, cuéntanos una historia que tú sepas, que de esas que me sabes contar a veces. ¿Cómo cuál? Dime. No sé, creo que me habías contado una del hombre rana, ¿no? Mejor olvídalo, vayamos otra vez. El mono que de alambre. A ver, mi chencho, me habían contado que querían, que tenían un proyecto sobre un barco, ¿no? Desde la laguna de Caji hasta Guayabitos, ¿o cómo era? Ah, sí, no, nos vamos a ir a Guayabitos y vamos a construir un barco pirata y de ahí vamos a zarpar. También me habían comentado que le querían mandar saludos al buen Andrés, ¿no? Ah, que sí, madre, que es un mandilón. Yo le mando un saludo al Zoya que está en la penal por violación. En vez de escuchar a esta madre, deberías estar con tus amigos o con tu morra, güey. ¡Foto! Bueno, aquí ya ven cómo son las palabras cuando uno ha tomado. Sí, se quieren, realmente se quieren, nomás que pues aquí le hacen como que se pelean. Pues a ver, mis buenos compas, los veo allá que andan muy arrinconados. Acérquense, no, sin miedo, platíquenos sus historias. ¿Para qué se me arrejolan allá? A ver, ¿por qué están tan lejos? No, ay, mira, ya lo chivié, compas. Sí. Sé que estoy guapo, pero no es para tanto, compa. Aunque se salude a la gente de Cusey. Ah, ¿qué onda? Eso es infunde, para que vean. Eso es chido. Es el líder aquí de la banda. Pues bueno, no sé qué tal si nos vamos con una buena rola. A ver qué rola se les ocurre, un escasito, un reggae bien sabroso para acompañar esta tarde calurosa. Vámonos con algo de Inspector. ¿Cuál rola te late? Las tijeras. Vámonos con esta rola de Inspector. Este tema que se llama Las Tijeras. Aquí un buen grupo mexicano que tiene unas muy buenas rolas. Me gustaron sus... Me gustaron sus canciones que sacaron, como esa de Lambada, que se le ve bien bonita en ska. Y pues, vamos con ese temita de Inspector aquí en Sound System 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Y continuamos aquí en 69 después de haber escuchado esta buena rola y seguimos aquí en la fiesta en Cajititlán. Llegó el Tony. Aquí otra vez me acaban de apañar la unidad rodante, esta vez por otra persona. Se andan dando la gran fiesta con una mi bicicleta. ¡Una porra para los cleros! ¡Andrés! ¡Andrés! Eso no se pasó en radio, pero ya que... A ver, pues mi buena banda, ¿cómo se lo están pasando esta noche? Chido. De chido, chido. Para que vean, el infunde de Caji. ¡Para el que lejón! Tony, suelta la bolsa. Y se acaba de acoplar el buen Borre, otro gran personaje que dice que nos escucha los sábados en 69. Y ahora le ha caído personalmente aquí en la fiesta de Caji. ¿De qué rayos hablas? Va a salir en la radio, carnal. Pues mande saludos para la gente. Yo soy el estúpido Borre. Y un saludo a todos los Radio Sound System. Arre, arre, eso es todo, mi buen Borre. Seguimos aquí con el buen ambiente y... A ver, canal, usted no habla para nada. A ver, un saludo para la banda, pues, me están escuchando. Ánimo, para eso estamos aquí. Es una fiesta para que hable. ¡Fierro! Para... Yo conozco a un señor que la apodan el bikini. Sí, está bien guapo, ¿verdad? Pues bueno, a ver, una rolita que les gustaría escuchar, algo especial, nomás que no sea de la Recodo ni de reggaetón. A ver. Sí. Me han algo de Daddy Yankee, pero pues ni monjas. Nos acaban de pedir algo de Cumbia Kings, pero... ¡Mi madre! Aquí ponemos puro ska y reggae, así que no podemos ponerle. Y un saludo para el Conchas, que lo aman, que lo desean. Por violín. Que ya queremos. Que recomiendan sus videos porno, porque los guste. Somos del barrio de... Pues aquí nos acaban de poner una muy buena rola. Aquí el amigo Borre, algo de los Rude Boys. Somos del barrio. Estamos aquí en su nombre para que escuchen reggae mexicano. Inviten a sus amigos y también a su jefa, que no se amargue, que le caiga el cotorreo. Aquí a Cajititlán. Aquí que... También a mi abuela. Sí, también. Aquí que todos les caigan el cotorreo. Seguimos aquí en 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. De los demás. sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Bueno, continuamos aquí con el buen relajo desde Caquititlán. Aquí un delfinazo del buen amigo Borre. Aquí que se la rifa aquí, que dice que el agüita de la laguna le dio superpoderes. Estamos en Sound System. Oye, si no escuchas, eres joto, pussy y marica. Ese feeling me gusta. Pues está bueno el cotorreo aquí. A ver, mis buenos compañeros. Yeah. Aquí para que le caigan aquí buen cotorreo acá. Aquí tenemos buenos lugares turísticos. A ver, como por ejemplo, este como me decían. Terraza los sauces. Atiende el chivo y va una caguama gratis. Arre. Y si dicen que escuchan, son dos caguamas gratis. Y también tenemos que. Y en la compra de tres caguamas va un pantalón gratis. Aplica solo restricciones. También me estaban diciendo de un lugar que eran los arcos, como me decían. Cordialmente invitados a conocer a la chava. Nos iban a tratar bien y química, el famoso penezote. Ay, güey. Y pues aquí más que nada aventando cotorreo. A ver, mi buena banda, pues ¿qué opinan? A ver, aquí ¿qué quieren transmitir a los radioescuchas aquí de Sound System 69? A ver, el que haga la primera llamada. A ver, aguanta. Vamos a aventar un concurso. El que adivine el color de los calzones del Borre se lleva transparente, ni más ni menos, ni más ni menos que una buena caguama cuando le caigan a Tiquititlán. Es de pelos. Es de cuero. De cuero. Ah, pues aquí está muy bueno el ambiente aquí. Qué bueno está el ambiente aquí en Cali. Pero creo que es momento de aventar una rola. A ver, ¿qué quieren escuchar de Estado de Reggae? De los Victorios, padre. De los Victorios, vamos a aventar algo de los Victorios. Ah, pero mejor hay que decir Salón Victoria. No, ni madre. Como que es la leyenda, Salón Victoria. Como que... ¡Feliz día del fracaso! Aquí el buen Toyo también está bien buenas. Ahí para que nos inviten a sus fiestas, bautismos. Ahí vamos a grabar también. Ahí aventamos los ocho horas espectáculos. Ni estás grabando nada, no sé, no quieres hablar. Sí, yo también te quiero, Borre. Pero bueno, nos vamos con esta buena rola aquí. ¡A cenar, Enrique! Bueno, seguimos aquí. En la buena onda de noche. ¡Qué Teresa! Ya no quiero vivir siendo el modelo de decencia, acorralado en la precaución del bien y mal, batido con perdón. Y si me dices buena gente, tan solo he sido indiferente, acorazado en mi pasado, negándome otra solución, otro placer. Ya tengo otro placer. Yo quiero ser un disidente de lo que opina tanta gente, jugar poquito a la anarquía, sacarle ganas a la policía y a mi tía. Y si viene revolución, o si llega la 23, en eso pongo yo mi fe, que tengo fe de mi fe. Yeah. Seguimos aquí en Sound 69 después de aventarnos esta rola de Salón Victoria o Los Victorios, como les quieran decir. Y 10 varos que dijiste porque iba a estar hablando. No te prometí nada, te timé. A ver, querían hacer aquí una invitación para que le caigan a las atracciones de acá y creo que iban a hacer una buena carrera. ¿Cómo era la carrera? Señorita Laura, el borro me pegue, no me quiero las folladas. Los invito cordialmente a la carrera de carriolas que se va. ¿Carriola de carriolas? ¿Cuál es eso, güey? ¿Dónde me escribo, güey? No, carriola de carriolas. Carrera de carriolas. Con ya se la saben, pueden traer también a su abuelito y lo pueden aventar desde la bajada. Y también si gana y se rompe la mano, es joto. Posiblemente, pero aquí se llevan un premio que Kike les guardó al amigo a todos. ¡Ah, llévalos! Está sabroso el ambiente aquí. ¡Llévalos! Ese es buenísimo. Urbano. A ver, pues cuéntenos una buena historia de borracheras, ahorita ya que estamos... ¡No, ni madre! 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿De borracheras? Ah, sí, no, de borracheras. Borrachera 1, borrachera... A ver, bueno, ¿me dejas de tus piernas? No. Pues bueno, después de que aquí como que se chiven a veces aquí, pero... A ver, cuéntenos, ¿qué otro concurso hay aquí en Caquititlán que puedan haber? Que puedan venir el concurso aquí de la carrera gay de tacones. No, güey, la carrera de lanchas, que es de la Virgencita hasta la Central. Esa me gusta. Ahí creo que estaban regalando una carpa, ¿o qué? Sí, va a haber kermés, va a haber tacos de caldo, lonches de pozole, alfalfa. Ahí para que le caigan a probar las delicias de aquí de Caquititlán. Y a conocer más que nada la banda, que es bien buena. El premio será 1 kilo de croquetas. El año pasado creo que fue 1 kilo de guayabas, ¿no? Sí, es que yo los vendía ratas. Barata, los guayabas. Pero como quebré, vendí jícama. Y luego la lavandería, ¿cómo la inició? Ah, pues por eso, es que ya junté el dinero y compré la lavandería. ¡Pipe! ¿Cómo es el eslogan de tu... de su lavandería? Si no le quitamos la raja, le regresamos el dinero. ¿Cómo era? Mateo se la mama si no le limpia nada. Pues bueno, este que le traiga jabón y lave. Punta y coma. Pues bueno, seguimos aquí. Aplica restricciones. Pero ¿qué tal si ya aventamos una buena rola? ¿Qué rolita les gustaría escuchar? ¡Ninguna! Sí, yo también te quiero, cabrón. No, la que quieras, güey, a ver. ¿Ya están? Pues... no, es el programa, mi amor. Pues yo creo que nos vamos con un poquito de... A ver, dale para abajo. Algo de más movido, una ¿qué le parece? Algo sabrosón, ¿qué tal? Un covercito de la... No se crea, mejor vámonos con algo de la mugrosa escaca. Ándale. Vámonos con la de Barrios Bravos. Ah, huevo. Aquí que estamos cerquitas de Guadalajara, a 14... ¿Cuánto es? ¿Es una hora en camión? No, menos, güey. Corriendo en bici 2 minutos. 59 minutos. Pues bueno, nos vamos con esta buena rola de la Mugrosa Ska y seguimos aquí con el buen cotarreo en el 69. Ahí háblenle a su jefa que le corre. ¿Qué horas pasas de Equilibre 50? No, de esa no hay. Ah, gracias. Soy vaquero. La música que nos conecta. Cusey Network Radio. Y continuamos aquí en lo que es en este especial de Cajititlán de 1179, aquí a las orillas de la laguna. Por eso si se escucha de algunos ruidos, algunas psicofonías, así como de delfines o... Sí, efectivamente, ese tipo de psicofonías que... A ver, Bikini, ya se están yendo los maricas, ¿dónde están todos? Cada vez tenemos menos audiencia. No, un sí, poco de menos público, sí, te interesaría como promover... Aguas. A ver, aquí el buen Borre se acaba de ir a patear una pelota que nos acaban de aventar aquí a la unidad rodante de Sound System. No se crean, ya me la robaron, ya no la encuentro. Allá está en la orilla, man. Ya la aventaron para la otra orilla. Y pues, más que nada, seguimos aquí echando cotorreo. ¿Qué más promociones tenemos para el día de aquí para que la gente se anime a caer la Caquititlán, a echar un buen cotorreo? Ah, con mocharejas, los pajaretes son, tome dos y pague tres. Ahí ya sabe, si no le da chorrera, no es pajarete de verdad, con un buen tonallazo, y ya no se acuerdan de lo demás, hasta el hambre se les quita, se les olvida que son feos, y se ponen a conquistar viejas aquí y acá. Por eso Bikini se embriaga diario con eso. Oye, mi amigo Tony, hoy soy Enrique Ramones, otra vez soy Bikini. Enrique Ramones se embriaga diario con pajarete. Sí, es usted. Y pues, ¿qué más? Desde algunos saludos que le quieran mandar a alguien, a su tía amargada, no sé, a su mamá, a su abuela. ¡Saludos, aquí el abuelo Bayela! ¡Papeche! Pues aquí también le quieren decir a los abuelitos, que también a Don Paco. ¡Don Pa! Aquí pura celebridad de Kaki, para que vengan a caer, a conocerlos, a saludarlos. Regalan autógrafos ahí por si quieren pedirles alguno. Están ahí. A ver, yo no me cotizo. Estoy de 8 a 8, pero regularmente no estoy de 8 a 8. Entonces si quieren... ya se pagó tu mamá, David. Bueno, ese es el buen Borre también. Lo pueden pedir aquí en 69. Lo prestamos para bodas, sí, 15 mira. Años. Fiestas infantiles ahí para que tengan al Borre. Un borracho oficial. Ah, huevo. Mira. Tenía una, pero es que... De chiquito me agarraban para niñito, Dios, ahorita estoy grande, a veces me piden a mi jefa, pero no, ya está grandecito tu muchacho, para lo que ocupen, para lo que ocupen. También para esclavo sexual, a huevo. Que es pasivo y activo. Anuncios de croquetas, también lo pueden disfrazar de botarga, y para que lo quieran. Salí de Barney. El tiempo de hombre. ¿Qué les parece, mis buenos amigos, si nos vamos con una buena rolita? ¿Qué quieren escuchar? A ver, aguanta de esto. O sea, antes de que pasen a la rola, tuve sexo con un pescado. La de... Y no es broma. El pajazo sónico. No nos interesa mucho tu vida, amiguito. A ver, ¿cómo? Ándale, mi buen Roy, que te conozca. Que te conozcan las muchachonas de aquí de Cusey, que también hay, ¿no? ¿Sí se mochan? Se cotizan. A ver, pero las chicas, ¿cómo? Es que pero si van a estar, entonces yo no tengo la culpa de que ahí si se vienen para acá, para allá, y yo casi. Sí, igual, me están dando como una cacheta allá, en la oreja, es más, ni siquiera bien las. ¿Cómo le hago? A ver, tú dime, a ver, hasta allá de un lado, yo me hago para acá. Pero si es que yo me hago una baba de perico. Es que aquí ya no entendí nada, a ver, ¿de qué estoy hablando? Pues no, si yo me entiendo, ya no vende tortillas. ¡Verga, son listos! ¡Que quieras! ¡Verga, la verga! No, pues nada. Soy ya vende tortillas, Rancho. Soul System no existe. Yo también te quiero. Pues bueno, a ver, falta la rola, no, sí, mi buena. Falta mi buena. A ver, una rola que no ponga ni una, váyanse a la verga. Manu Chao. El viento viene, el viento se va. Ándale. Muy buena rola, creo. El viento viene. Me late para la versión de no, Radio Beba. Sí, en vivo, me late más. Sí, Radio Beba. Me conozco con esta buena rola de Manu Chao para que entren, para que se pongan a bailar. Recuerden caer en la calle y apoyar el rock mexicano y lo demás. Ya ni hay ni qué decir, pero vámonos con esta buena rola aquí. Sí, te creo. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. Por la carretera, por la carretera. Cusay Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Bueno, continuamos aquí en Sound System. Están mandando al buen Borre las caguamas porque hace falta algo para refrescar y ya se acabó aquí la bebida, pero seguimos aquí bien ambientados. Ahí el Borre ya anda atropellando gente con la unidad móvil. Ya la unidad móvil ya lleva un accidentado. Saldo rojo. Pues a ver, mis buenos amigos, ¿qué me estaban comentando que querían promocionar aquí? ¡Ya ve! Las tortillas del soya. Las tortillas del soya, las... El Borre que anda aquí dando vueltas. Las carnitas del Roña. Carnitas. Coma hoy, muera mañana. Ahí, para esos que vengan a comer esas delicias de plan, y recuerden que si no aprecian tanto su vida, vayan con el buen amigo Roña, que los atenderá. Que los atenderá muy bien, con la mejor variedad de carnitas. Acaban de desconchiflar una unidad móvil. Ya nadie dice eso. Ah, pero es que pues es que no pueden decir otras palabras, mi buen, es que sabes. La deschavetó. La deschavetó. Desconchinfló, es que ya es el tiempo de. No la madrió, ¿verdad? Sí, pues es que es lo que no quiere decir, pero esas son las palabras correctas. ¿No te la quedas? Sí, es que tú sabes que como buen mexicano. A ver, aquí se está enrolando la paleta, bien eróticamente. Ya se me antojó. No. Me timaron. Pues que, a ver, mi buen Toy, pedían una buena rola. ¿Cuál la era? La de Pelusa Caligari. ¿Pelusa Caligari? No, sabe, la de Caligari, la de Kilómetro, dijeron. Pues nos vemos con la siguiente canción, un poco de los Caligaris. No, aquí de ya ni la verdad no hay. Pues bueno, seguimos aquí en 779, donde les quedan los mares de esta forma. Con este. Calibre 50, por favor. Calibre 50. Bueno, nos vamos con este tema de Caligaris aquí para ponernos en ambiente. Seguimos aquí en 779. Soy a Spot. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas, la razón es que me hacen aguantar. Transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario, tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca va a entender. Se puede complicar. Estás escuchando QCNU Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Bueno, pues ya estamos en lo último de eso de Sound 69. Estamos a punto de despedir el programa. Ya se está yendo la mayoría de banda. Creo que ya les habla su mamá. A mí no. A mí no me quieren. Al buen Toy no. Que después de insistirle un buen tiempo que se viniera aquí a transmitir, no quiso, así que me tuve que venir yo aquí con mi celular móvil. Así que. Y pues más que nada, ya hoy sí, que ahora sí que ya charchó. Ya es hora de darle final. Ya la gente ya está haciendo sus películas porno caseras. Ya están gritando, podemos escuchar su compañía desde atrás. Y pues. Ay, ya me tocó un lado. Soy asco, anda con todo. Con su pareja homosexual. Pues ya se va la bandeja y pues ya creo que ya es hora de darle un buen cierre a esto que se me hace grave. A ver, mi bueno, ustedes pedían una rola, ¿cuál quería? Soya, motívate. Motívate. A ver, ¿cuál rola? Una buena rola de ska o de reggae. Para despedir este programita el día de hoy. ¡Habla recio! ¡Don Paco! Una de Tijuana, ¿no? Pues nos vamos con algo de Tijuana, ¿no? ¿Qué te parece con la más clásica, que es la de Pobre de Ti? Nos vamos con esta buena rolita de Tijuana, ¿no? Esto fue Sound 69. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos el siguiente sábado aquí trayéndoles buenas rolitas de Sky de Reggae. Esto fue Sound 69, donde el ska no muere. Network.net.